filosofía. Anteriormente estuvo en la Universidad de California, donde fue profesor médico. Y voy a dar una lista nada más de publicaciones. Como ya lo mencionó Nelson, Jeffrey Alexander trabaja en las áreas de la teoría, la cultura, la política, particularmente en el área de esfera pública y la sociedad civil. Plantea un programa fuerte en lo que es la sociología cultural, no la sociología de la cultura, y ha investigado diferentes ámbitos en el área de los códigos culturales y los relatos conforman las áreas de la vida social. Uno de los artículos más recientes que tiene, al menos conocidos en el ámbito castellano, es Culturales Pragmáticas, Desempeño Social del Intelectual y la Estrategia, en Teoría Sociológica 22. Es el autor de los significados de la vida social, una sociología cultural, en Oxford 2003, Cultural Fama y también Identidad Colectiva, con otros colegas. Trabajó en la University of California Press, también en Cambridge, Companion to Working, otras publicaciones, editado por Philip Smith, que es colaborador de eso con Jeffrey Alexander. Dirigió una publicación que se llama Desempeño Social, la acción simbólica, cultural, pragmática y ritual, en Cambridge, 2006. Ha escrito de dentro de la política, tema del ámbito civil, así se traduce un poco en español, sería civil atmosphere, en Oxford 2006. Incluye evidentemente un sinnúmero de discusiones alrededor del género, raza y religión, así como nuevas teorías sobre los movimientos sociales y la incorporación. Ya lo dijo Nelson, tiene varios libros muy conocidos, una introducción a la sociología contemporánea, cultura y sociedad en transición, otros como la nueva vida social, el ámbito civil, desempeño social, acción simbólica, cultural, pragmática, intelectual, los significados de la vida social, una sociología cultural. En fin, es de estos colegas que pasan con poner un internet para que a su obra y que mejor nos dé la palabra. Y pues muchas gracias, Jeffrey, por estar aquí. Muchas gracias, Nelson y Daniel. Les agradezco. Es lindo estar aquí. Espero que disfruten esto. Y si no, por favor, si no lo disfrutan, por lo menos aprendan algo. Y hablando el día de hoy sobre una dimensión de la sociología cultural en la que he estado trabajando para desarrollar, es sobre el papel del ícono. Y el título de esto es La conciencia icónica, el sentimiento material. ¿Qué es un ícono? Los íconos son condensaciones simbólicas. Engendran significados sociales genéricos en una forma específica y material. Permiten la abstracción de la moralidad que sea comprendida para que sea, para que sea hecha invisible por una forma estética. El significado se hace icónicamente visible como algo hermoso, sublime, aún como la apariencia banal del mundo material mundano. La conciencia icónica ocurre cuando una materialidad formada estéticamente significa valor social. El contacto con esta superficie estética, ya sea por vista, por el olor, por el sabor, por el toque, proporciona una experiencia sensorial que transmite el significado. Lo icónico es finalmente sobre la experiencia, no sobre la comunicación. El ser icónicamente consciente es el entender sin saber, o a menos sin saber que uno sabe. Es entender al sentir por el contacto, por la evidencia de los sentidos, en lugar de por la mente. La iconicidad depende. La iconicidad depende en el sentirte consciente. George Herbert Mead escribió que el contento de la conciencia es el sentir. Lo describió esto como el fundamento de la organización social no explorada, que nos permite actuar de forma más segura, apuntando a su cualidad no discursiva, al permitir que la subjetividad medie en la modernidad impersonal. Y él da un ejemplo de esto. Dice, vamos a ciudades extrañas y nos movemos entre hombres que no conocemos, sin probablemente presentarnos a nosotros mismos las ideas de alguno de ellos, y aún así reconocemos con éxito y respondemos a cada actitud y a cada gesto que nuestras relaciones pasajeras involucran. Mis protesta que este sentir de conciencia no es sensorial, pero protesta demasiado, traicionando qué tan resistente los moralistas modernos son al momento estético en la vida moderna. Para mí, los sentimientos sociales únicamente pueden ser ubicados en la mente, no en el corazón o en las sensaciones del cuerpo. Estas mejor se dejan no a los teoristas sociales, sino a los filósofos, ni a los filósofos, perdón, sino a los estéticos. La superficie o forma de un objeto material es un magneto, una aspiradora que chupa al que ve y que siente en el significado. Para los pensadores que sí están conscientes de este sentir de la conciencia, estas superficies, en su belleza, sublimidad o en su fea banalidad, son ellos mismos los objetos principales de la fascinación. Estos pensadores resisten la interacción entre la superficie y la profundidad, en cómo las superficies estéticas permiten las transiciones de los significados sociales. Con los íconos, el significante, es decir, una idea, se hace material, una cosa. El significado ya no está únicamente en la mente, algo en lo que pensamos, sino que se vuelve algo que experimentamos, algo que sentimos en el corazón y en el cuerpo. La idea se vuelve entonces un objeto en tiempo y en espacio, una cosa. Más precisamente, parece que es una cosa. La idea se vuelve, parece que es una cosa. Porque como las cosas estéticas están a la mitad de un proceso semiótico, en el grado que la cosa se vuelve llena o se llena de significado social, entonces se vuelve arquetípico, como algo, se transforma en un significante, planteando una semiosis que abarca todo en el significado y a todo el significado en esa cosa. Ahora, voy a hablar un poquito, voy a presentar varios estatus. El primero es el estatus del material, después el estatus de lo estético, y después el estado de la moral o de lo moral, y el estatus de lo real. Y finalmente, el estatus de lo espiritual. Entonces tienen mucho que esperar, ¿eh? Primero, el estatus de lo material. La teoría de la conciencia icónica que estoy desarrollando se contrapone firmemente contra el materialismo que continúa penetrando el pensamiento moderno, pero en los ámbitos más altos y en la vida, ambos, en los ámbitos más altos y en la vida diaria. El materialismo reduce la materialidad a cosas, ignorando la construcción estética de las superficies materiales Es su experiencia a través de sentir esta conciencia. Esta reducción está enraizada profundamente en el utilitarismo incesante de la vida diaria, que insiste en lo concreto, en lo práctico, en lo eficiente y en lo útil. La contraparte en la reflexión teórica para esta conciencia diaria son conceptos tales como el realismo, la información, la utilidad, el costo y el beneficio, la cognición y la verdad. Y aunque quiera ser crítico despiadado del materialismo, creo que necesitamos aprender a ser entusiastas sobre la materialidad. Entonces, hay una diferencia entre materialismo y materialidad. Para el siglo XX, el entender las estructuras no materiales del significado fue un logro extraordinario. Resistir la hegemonía de la conciencia práctica moderna, y Durkheim inició el proyecto de separar analíticamente el significado de la estructura social. El darle a la cultura su autonomía es aprender a reconocer como con rigor las añoranzas del alma y con Dilthey la continua vitalidad del espíritu. Ahora, hoy, al principio del siglo XXI, creo que debemos intentar entender cómo el significado, el alma y el espíritu se manifiestan a través de la materialidad. El fundador suizo famoso de la lingüística estructural, Saussure, insistió con mucha razón que el sonido de la lengua, por sí mismo, no lleva significado. Cómo este sonido se conecta con los conceptos es algo arbitrario. El sonido puro, en otras palabras, es solo un significado. Su significado en sí está determinado por significantes organizados de forma interna que ofrecen relaciones autorregulativas de los conceptos. Pero este conocimiento, que es muy importante, no debe obscurecer la significancia de los sonidos. Las palabras, después de todo, son los que llevan, son los sonidos del significado. La fonética importa, también tiene su autonomía. La ciencia que Jacobson llamó poética se trata de los sonidos internos y ritmos del habla y de la escucha, y cómo afectan en la construcción del significado. Debemos ser capaces no solo de pensar, sino de escuchar y de sentir el habla, de hacer música. De otra manera, no tendríamos estos feos órganos de sentido que nos salen alrededor de la cabeza, que nos salen al lado de la cabeza, ¿no? Entonces, hay más que la mente. Los significados de las cosas que vemos son invisibles a simple vista. Pero lo visual no es no importante. Podemos ignorar la sensorialidad de la vista, los patrones de línea, curva, simetría, las sombras de luz y oscuridad, la vividez del color, las texturas del toque, los olores del olfato, las compulsiones del gusto. Déjenme darles un ejemplo. Después de inventar la filosofía realista de la ciencia, Rom Hare le dio la espalda, condenando su materialismo como una reducción que ignora los elementos invisibles del significado que marcan no solo a la ciencia, sino al materialismo supuesto de la vida económica. Hare le llama cosas a los objetos que ocupan el espacio y el tiempo, negando ahora que estas cosas materiales pueden actuar de forma independiente. Él dice, un objeto material se transforma de una pieza de ser algo en un objeto social. Only by its por su forma intrínseca en la narrativa. Y es por esta unión narrativa que estas piezas de tela de color se vuelven banderas, ¿no? Y la ropa se vuelve uniforme. Todo esto es profundamente verdad. Y muestra la importancia del significado que no se ve. Proporciona nuevas municiones con la excepción de la casi conciencia de los motivos modernos. Pero me pregunto si las materialidades no son en realidad lo que Rodale llama potencialidades. La superficie sensorial de las cosas parece más importante que simplemente un medio para alcanzar un fin, el fin del significado. No es la superficie sensorial de las cosas lo que nos permite ver, escuchar y tocar sus uniones narrativas. La cultura le da a las cosas materiales poderes mágicos, es lo que cree Hammer, que no son un efecto de las propiedades físicas de la cosa. Es verdad. Aún así, no está la materialidad en el centro del encuentro. No es que la ilusión que las cosas físicas hacen de hecho, que sí, de hecho, tienen carácter, y son una agencia que hace su poder simbólico que se vea mágico y extraordinario en lugar de verse real y mundano. Díganme, ¿qué hubiera sido de la ópera de Mozart sin su flauta mágica, sin verla, escucharla, sabiendo que siempre estaba ahí? Recuperar el material no es recuperar la cosa en sí misma, sino la textura de la superficie estética de esa cosa. Porque es por medio de la superficie estética que nosotros experimentamos las cosas. El caso filosófico contra el idealismo dice que hay algo implacable sobre una silla. No podemos desear que la silla se vaya o caminar a través de una silla. Existe, es material, existe en tiempo y en espacio. Pero no es esta silla en particular la que vemos, tocamos y sentimos, y que permanece en nuestras mentes como una materialidad. La silla, finalmente, en otras palabras, no es una silla como tal, es una silla en particular que está diseñada particularmente. Si puedo, por ejemplo, su universidad, estos son edificios, tienen una materialidad, pero no simplemente lo experimentan con un significado, sino también tiene una forma, un color. Esa es una superficie estética, el blanco, el verde. Ustedes experimentan caminar en la facultad en una forma estética. Tiene un significado para ustedes, pero también tiene una profundidad, que es lo que significa. No es lo mismo. La superficie es muy importante, pero los significados son diferentes. Son un juego de estructuras sociales, de un conjunto de superficies y profundidades. Mientras caminan por la facultad, ustedes experimentan ambos, pero no piensan en los significados como discurso en su mente, sino lo experimentan de forma muy espontánea y un proceso de experiencia estética, y de eso es de lo que estoy tratando de explicar aquí. Esto nos lleva al estatus de lo estético. La teoría de conciencia icónica que estoy desarrollando quiere recobrar lo estético dentro de la vida diaria, contra la noción de que el arte, ya sea es o debe ser, debe estar separado de la racionalidad o de la moralidad o hasta del arte, ¿no? Para que sea sostenido, que debe ser separado, Es un concepto de, muy famoso del argumento de Kant sobre la estructura normativa de la modernidad. Don, cuando estamos en el mundo de lo, de lo hermoso o de lo sublime, podemos sustentar ya sea la distancia, no podemos sustentar ni la distancia ni, la, ni el desinterés demandado por la, la objetividad. Se dice que el universalismo, ya sea en criticismo moral o científico, depende de la vista de ningún lado. Y que la posibilidad empírica para el sostener es, está distanciada de la distancia al objeto, está socavada si los, acturo, si los actores fallan, porque con este, este experimento ellos caen en los objetos en los que están observando. ¿Por qué? Sienten que no están separados del objeto, pero si, sino que los objetos se están volviendo, se vuelven sujetos con ellos mismos. Y esto se está haciendo para el análisis objetivo, para la moral. Entonces, en la filosofía moderna y en el pensamiento moderno se dice que tienes que estar separado de los objetos y tener una gran distancia entre ellos, y que lo estético es el enemigo de esa posibilidad, de esas posibilidades, porque lo estético es una fusión. Max Weber, el gran sociólogo alemán, hizo este argumento sobre la, que hizo sobre Kant, sobre el desencanto, el argumento de Kant del desencanto del mundo. Bajo las condiciones de la moral, de la religión y de la racionalización tecnológica, cualquier esfera de valor, incluyendo la estética, es rebanada y picada y dejada así solita. La magia ha olvidado el mundo moderno desde entonces. Pero si es que existe o queda una conciencia icónica, como lo estoy sugiriendo, entonces, mientras el totemismo, acuérdense que es una religión primitiva, pudiera haber transformado y radicalmente vuelto, o sea, vuelto pluralizado, estos pedacitos de cosas todavía parecen mágicas, y no solo porque los ponemos adentro de historias. Las superficies materiales de las cosas se experimentan estéticamente. Su materialidad es lo que nos permite sentir la conciencia para estar conectado con las cosas. Ahora, el argumento para sentirte, sentir esa conciencia que estoy proponiendo aquí, crea un punto medio entre Derrida y el romántico Marx, quien melancólicamente habla del objeto sensorial, volviendo el materialismo que marcaba la enajenación en la sociedad capitalista. Derrida ataca la filosofía de la presencia, también apunta a la ausencia y degrada la presencia, argumentando que la presencia nada más puede entenderse con relación a la ausencia. Yo me preguntaría, por otro lado, ¿cómo puede conocerse entonces la ausencia? La ausencia, si no experimentamos antes la presencia. En la filosofía de Bill Brown, protesta contra la ausencia de Derrida, argumentando a nombre de la presencia metafísica o sensorial. Y otro filósofo, Martin Seale, insiste de la misma manera en la importancia de la aparición o del estar. Lo que estoy diciendo aquí es que hay un argumento filosófico muy fuerte entre el postestructuralismo y la teoría del pensamiento, de pensar, que está relacionado con el argumento que estoy tratando de hacer aquí. Es sobre el papel de la ciencia, dónde están ubicados, cuál es la importancia de la experiencia estética de las cosas. Aún si el significado de las cosas no viene de su superficie estética. Al mismo tiempo, quiero decirles que estos argumentos, nuevos argumentos para la estética de las cosas, tienen un solo lado, ven un solo lado, porque nada más desarrollan no solo un argumento para la autonomía de la experiencia estética, sino también podemos decir que por una redención estética, no solo por la estética, sino por lo que podríamos llamar esteticismo. En inglés el término esteticismo significa la idea de que la estética es la única cosa que importa, es lo único que importa, que todo es o debe de ser arte. Entonces, estos nuevos argumentos demandan no solo que la superficie estética se le dé, digamos, una ciudadanía completa, ¿no? En la profundidad moral, junto con la profundidad moral, sino que la estética debe ser una alternativa a la moralidad. Y al hacer esto, paradójicamente, reinstalan los argumentos de esferas separadas que tan fervientemente combaten. Entonces, por ejemplo, un teórico crítico, que es Martin Jay, enfatiza esta división y nos advierte contra traer otra vez la estética de regreso a nuestra vida diaria. Al hacer este argumento, él está exponiendo, es un exponente de la teoría crítica de Habermasiano. Y de acuerdo con estos, con esta teoría crítica, Jay asocia la conciencia estática con Heidegger y con el nazismo, y dice que es un peligro para la democracia y para la modernidad, precisamente por las razones que he indicado antes, porque con la experiencia estética el sujeto cae dentro del objeto, entonces pierden la capacidad para el sentimiento crítico. Y ya que una de las argumentos filosóficos más grandes para la estética, de hecho, sugieren que debemos de tener nada más una conciencia estética, hay también otro lado de personas o de pensadores democráticos que son más críticos. Os voy a dar un ejemplo de esto, de este esteticismo. Creo que me voy a saltar ese ejemplo, entonces voy a saltar ese ejemplo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto podemos seguir? ¿Se puede quedar un rato más? Creo que es mejor que ir a clase, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de un alemán, de la estética de un alemán. Es una persona muy interesante y se llama Hans Ulrich Gumbert. Él rechaza a Kant y abraza a Heidegger y condena lo que él llama efectos de significado como algo racional y simplemente conceptual. Él celebra los efectos de la presencia, no solo porque revela lo que él llama la textura granular de la materialidad, sino porque provoca una crisis con respecto a la banalidad fea y rutinaria del mundo moderno. Para experimentar la corporalidad estética de las cosas, el experimentar esto permite tener esos sentimientos íntimos que normalmente no tenemos acceso, reconectarnos con la tierra. Experimentamos lo que él llama el descubrimiento del ser, más allá del hacer y del tener. Para Gumbre, lo estético es un proceso de desfamiliarización. Y es, por ejemplo, el arresto de Madeleine por Proust, algunas cosas del pasado. Por ejemplo, puertas de los templos de Shinto en Japón. Él ama los deportes, entonces dice el impresionante correr, cachar, aventar, que crea el momento de intensidad que nos permite salir de esa posición de es interesante, meramente instrumental. Entonces, todos estos son ejemplos interesantes de lo estético. Y Gumbrecht reta esto como, propone como una alternativa a la moralidad y cree. Y él enfatiza esto. Sin embargo, no creo que Martin Shea tiene que preocuparse sobre la teoría moderna de la estética o de los estéticos. Él y Gumbrecht y sus estéticos postmodernos están dentro de las reglas de la democracia, de la ley, de la abstracto moral. Entonces no creo que estén poniendo una tensión moral. Yo diría que el problema es más empírico. El problema que analizan o entienden la superficie estética de manera que les separa radicalmente de los significados morales. La presencia y la ausencia forman las perspectivas filosóficas antagonistas, pero no las separan una de la otra. Empíricamente, de hecho, están asociadas. Cuando ustedes experimentan la superficie, también experimentan la profundidad al mismo tiempo. Entonces, las emociones y los miedos experimentados al sentir esa conciencia no son el producto únicamente de la superficie estética, sino son informados por las estructuras de significado que yacen debajo de esta superficie. Gumbrecht, por ejemplo, pregunta si la estética es así como un interruptor entre dos tipos de esquemas o un interruptor hacia el reconocimiento de un carácter de esquema preexistente. Yo digo que es lo segundo. La experiencia estética siempre está presente, aun cuando no estamos conscientes de ella, aun cuando no nos enfoquemos en ella. Y también siempre está ahí la experiencia moral que la estética esconde y lo hace visible al mismo tiempo, aun cuando no estemos moralmente conscientes de ello. Yo diría que el propósito del arte es hacer la dimensión estética más explícita, traerla en nuestras mentes conscientes de manera que lo experimentemos con conocimiento. Siempre nosotros experimentamos la dimensión estética, por ejemplo, cuando vemos cosas que llamamos arte, entonces ya podemos experimentarla con conocimiento, ya sabemos lo que estamos haciendo, y también nos permite reflexionar en esta dimensión estética, pero la disponibilidad de esta autorreflexión es limitada. No todo el mundo puede experimentar el arte fino. No pueden, por ejemplo, pararse enfrente del retrato de mujer de Giacometti y saber qué es lo que están viendo. Se necesita educación artística. Pero si en realidad la experiencia del arte es limitada, la experiencia oficial de las cosas estéticas no lo es. Todos tienen un juicio estético. Por ejemplo, los hombres o los chicos no necesitan una educación artística para ponerle una evaluación con mucha habilidad a las mujeres que pasan por la calle, ¿no? En una escala proverbial del 10 del 1 al 10. De la misma manera, las mujeres modernas tienen problema evaluando lo atractivo de un chavo. En ambos, la estética diaria y la estética del arte fino es la misma interacción de lo único y de lo general, de lo contingente y de lo de a priori. Las superficies son específicas e idiosincráticas en su referencia al objeto. Por ejemplo, vemos a esta modelo de moda, no vemos a otra modelo de ropa, por ejemplo. Vemos a esta belleza o a esta muñeca y no vemos a otras, hombres o mujeres, ¿no? Y por supuesto, ese es el punto de hacer esas designaciones. Y al mismo tiempo, sin embargo, estas representaciones estéticas no son únicas, sino genéricas. Nos conectan con significados compartidos. Nos conectan con estructuras de cultura. Porque este modelo, en especial, no es solo una hermosa modelo, sino es un tipo social, una versión, una especificación de la forma más general, cultural. Así también es el hombre sexy y la mujer sexy, que son ejemplos particulares de su especie, ¿no? O sea, de hombre sexy o mujer sexy. Entonces, cada superficie es única y genérica al mismo tiempo. De hecho, el poder estético de un objeto inserta lo general en lo específico y hace lo abstracto concreto en una forma muy convincente. En una cultura alta, este es el reto para el artista. En el mundo diario, es un reto para el diseñador, pero también para la persona no experta, la persona común, la persona que le gusta ensamblar sus propios objetos, desarmarlos o volver a armarlos, como en lo conocido como hazlo tú mismo, ¿no? No sé, ustedes no son artistas, pero cuando por ejemplo, las mujeres se pintan o hacen el cabello, ponen mucha atención. Ustedes se están volviendo un objeto estético único de un tipo genérico muy amplio, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Mexicanos o en general. Ustedes son una obra de arte, pero no arte fino, ¿eh? A lo mejor sí. Consideren, por ejemplo, la siguiente conversación por el concepto de lo único y de lo genérico, ¿no? Dos mujeres se encuentran en la calle afuera de un salón de belleza, ¿no? Y una dice: ay, me encanta lo que hiciste con tu cabello. Y su amiga le dice: ay, sí, me gusta este nuevo estilo, no, ¿a ti no? Y la otra dice: no, lo hiciste excelente, te quedó padrísimo. Y ella dice: bueno, es que encontré un nuevo producto. La otra le dice: ¿dónde lo encontraste? Y ella le dice: en la revista Él. Y ahí estaba, en el salón al que fui, ahí estaba el mismo producto, ¿no? Y la otra le dice: bueno, tu cabello se ve muy bien, ese producto debe de ser especial. Nunca he visto ese color en tu cabello, te ves excelente. Entonces, ven la asociación de esta mujer que es única, pero también es genérica. Es un tipo de una pintura. Si el artista obtiene la combinación correcta, entonces sí se convierte su producción en arte fino. Lo puedes ver en un museo o en una casa porque tiene esta cualidad genérica y única. Esta se logra, logra un excedente de significado. It becomes unique and compelling. Se vuelve convincente únicamente en el aquí y en la ahora, pero también puede ser convincente en el lejano, en el después. No necesitas conocer al artista, no necesitas conocer o saber el día en que hizo esta pintura, ¿no? La temperatura de ese día, ustedes no saben nada sobre la modelo, por ejemplo, que se sentó a posar. Cuál era su nombre, pero de aquí a 100 años están convencidos por la estructura estética. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad genérica y única al mismo tiempo. Cuando el diseñador o la persona que no es experta lo hacen bien, sus ensamblajes de superficie nos lleva en el discurso de la sociedad, hacia el discurso de la sociedad. No solo es la forma lo que emociona, sino las experiencias del significado que esas formas conllevan. Todo esto les debe de dar algo de lo que pensar cuando vean una mujer hermosa o un hombre atractivo. Sí, los están llevando hacia la sociedad. Los arrastran. Entonces, ahorita voy a hablar del estatus de lo moral. Es difícil entender bien a la superficie y a la profundidad. El aceptar esa sensación estética sin antagonismo hacia el significado estructural. El darle a la cultura, a la moralidad y al significado su autonomía sin quitarle o desprender su forma material. Si el esteticismo exhibe la primera falacia, entonces el moralismo manifiesta la segunda. Emil Durkheim fue el padre fundador con Max Weber de la ciencia sociocultural. Y hizo casi todo su trabajo hacia las formas elementales para analizar las clasificaciones simbólicas y los rituales de la religión totémica antigua, pero confesó que esta su investigación ofrecía ideas profundas en las fuerzas simbólicas del día presente, de nuestros días. Los símbolos de lo sagrado bueno y lo profano malo, aseveró que seguían estructurando la vida moderna. Son como el pegamento que informa los rituales colectivos y sostiene la solidaridad social. Ahora, como ya mencioné antes, estas ideas que yo les llamo post-durkheimianas, inspiradas en la efusión de la semiótica social y la investigación sociológico-cultural, que en gran medida marcaron la vida intelectual del siglo XX, pero solamente rara vez esta línea de pensamiento moral y semiótico ha alcanzado el ámbito de las cosas materiales o el de la estética. He tratado de discutir algunas de las razones en esta conferencia. Lo que quiero decir ahorita es que estas dificultades de las que he hablado alcanzan. Estuve en manifiestas en los escritos de Durkheim, porque él se resiste a explorar la relación entre la religión o lo sagrado y la vida material de la gente. Él tendía a borrar, por ejemplo, o a describir la actividad económica primitiva como no social y a la vida económica moderna como egotística, y siempre quiere ir más allá de lo meramente visible, de esa concha material, quiere pasar hacia lo invisible, hacia lo espiritual, hacia el núcleo moral que yace debajo. Y ahora esto nos hace más importante el descubrir que hay algunos pasajes en lo que él escribe, en este fundador de la sociología y de la antropología, que de hecho son bastante diferentes. En uno de los puntos axiales en su último libro, Las formas elementales, mientras se refería a lo que él llama los orígenes del maná, que es la fuerza espiritual que tienen los tótems sagrados, Durkheim se vuelve muy interesado, se interesa mucho en el tótem como forma material, no solo como forma espiritual, y se da cuenta de cómo estas superficies de madera de los tótems están tienen una forma, observando que el totemismo pone a las representaciones figurativas en el primer rango de las cosas que considera sagradas. De las formas tangibles en las que esa sustancia no tangible, el maná, se representa. Habla de las superficies materiales y de los intermediarios tangibles. Y después dice que porque la moralidad es abstracta y solamente se pueda imaginar con mucha dificultad, podemos comprender los sentimientos espirituales, pero únicamente si lo hacemos en conexión con un objeto concreto. Ahora, eso es exactamente lo que les he estado diciendo en esta ponencia, que en realidad la profundidad es una profundidad, pero es invisible en lo abstracto. Nada más podemos encontrarla, o la forma más fácil de encontrar la moralidad es a través, cuando toma una forma concreta, un cuerpo que podamos, no sé, algo concreto, un objeto que podamos tocar, ver, escuchar, oler, no sé. Pero en todo su libro, que habla del totemismo, Durkheim muy rara vez habla de esa superficie, de ese aspecto de superficie del tótem. ¿Por qué? Porque estaba tan metido en la moral que yacía debajo de eso, en su ciencia, en sus símbolos. Pero aquí tenemos, por supuesto, las imágenes totémicas, que se convirtieron en una de las obras de arte más importantes, como por ejemplo su arte precolombiano, yo diría, ¿no? Las figuras totémicas, los tallados en madera, la ciencia totémica de la gente primitiva se convirtió después en la base del arte del siglo XX, ¿no? Tenían una estética, un significado estético muy profundo. Durkheim dice, por ejemplo, cuando la gente, cuervos, afirman que realmente son cuervos, es porque creen que ese maná tiene una forma externa del cuervo. Y solo es esta forma externa del tótem la que está finalmente disponible a los sentidos. Y se unen a ellos mismos a este objeto concreto. Entonces, aquí Durkheim abre la puerta a la cultura en su forma material. El poner emblemas es más es fácil, escribe, cuando los símbolos están inscritos en las cosas que son durables, y la transferencia entre la profundidad moral y la superficie material es mucho más completa y mucho más pronunciada, sugiere, cuando el símbolo es algo simple y bien definido. Durable, simple y bien definido. Este es lo más cercano que se acerca Durkheim a explorar esta construcción estética de la superficie, la textura material del sentimiento que permita que nosotros, que permita las estructuras del significado ser experimentadas por nosotros. Entonces, él abrió la puerta, pero nunca entró por esa puerta. Ahora, si Durkheim hubiera entrado por esa puerta, hubiera descubierto que la gente ya sabía mucho de esto. Hubiera descubierto que los filósofos de la estética ya habían decorado el cuarto. En 1835, cuando Alexander Baumgarten creó esta nueva rama de la filosofía, llamada estética, lo definió como una ciencia en cómo las cosas se supone que son conocidas por los sentidos. que es lo que he estado hablando aquí. En las décadas precedentes, antes del 1835, ya había habido una emoción creciente sobre de los filósofos acerca de lo artístico, no solo en el ámbito de lo hermoso, sino de lo sublime. La noción de lo sublime, que es un término estético, ya había estado desde los tiempos romanos, desde la figura de Longinus romana, y en el siglo XVII, Boileau lo aplicó al estilo distinguido de la retórica y de la poesía. Los pensadores británicos llevaron esa idea en una nueva dirección, enfatizando lo salvaje, lo emotivo, lo trascendental oscuro como un antídoto para las restricciones sofocantes del neoclasicismo francés. En otras palabras, no querían lo sublime que estuviera nada más francés, ¿no? Que fuera nada más francés, que a lo mejor utilizaran a un jardín para referirse a lo salvaje, ¿no? En inglés. Entonces, esto disparó un nuevo interés en los placeres de las sensaciones, de los sentidos. El contacto con las formas. Para Shaftesbury decía, lo hermoso, lo justo, lo bonito, nunca estuvieron en la materia, sino en el arte y en el diseño, nunca en el cuerpo en sí mismo, sino en la forma de formar poder. Y se dice que nada más la experiencia lo llama un sentido para Hutcheson, porque el placer es diferente de cualquier conocimiento de principios, proporciones, causas o utilidad de un objeto. Entonces, era vital para estos nuevos filósofos conectar la forma sensible con la profundidad moral. Dijeron que el sentimiento estético era binario y que lo hermoso y lo sublime proporcionaba homologías sensoriales con ideas morales. En otras palabras, lo estético causaba sentimientos morales. Es más una antítesis a lo malo o profano que se veía en lo sublime. Lo hermoso, de acuerdo a Burke, es sobre romance y simpatía. Lo sublime era sobre tragedia, tenía que ver con la tragedia. Lo hermoso era pequeño, callado, suave y proporcionado, y lo sublime era vasto, duro, estridente, angular y no balanceado. Lo que estoy diciendo aquí es que para aquellos filósofos, cada binario moral está unido a un binario estético. Por lo que lo hermoso, por ejemplo, que es una cualidad de la superficie estética en términos de armonía y de proporción, lo hermoso se supone que debe estar unido por herencia al bien moral, mientras que la otra cualidad de la forma estética, que es lo sublime, no lo hermoso, que es lo sublime no es proporcionada. Por ejemplo, una tormenta horrible es sublime, un día soleado es hermoso, ¿no? Entonces, hay dos categorías en la filosofía de lo estético, lo hermoso y lo sublime. Cada uno de ellos corresponde a categorías morales. La categoría moral correspondiente, por ejemplo, a lo sublime, es lo malo, es lo maleado. Como por ejemplo en una película mala, cuando algo malo se supone que va a pasar, hay siempre un relámpago, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la estética cambia de acuerdo al significado moral del texto. Y para mí, ese es un ejemplo perfecto de la manera de la superficie y de la profundidad. Entonces, Durkheim, que estaba muy preocupado sobre los binarios, de por ejemplo lo sagrado y lo no sagrado, lo malo y lo bueno, él debió de haber sabido, pero no hizo nada, de la filosofía de la estética, que ya habían desarrollado categorías de lo hermoso y de lo sublime. Pero estas nada más se fueron o vivieron en mundos intelectuales con muy diferentes, y mi motivo es unirlos y mostrarles cómo la superficie y lo profundo siempre se deben de tomar, por ejemplo, juntos. El binario de lo estético contra lo moral, de lo hermoso, de lo sublime, ha continuado informando la filosofía de la estética hasta nuestros días. Ahora, los filósofos postmodernos dijeron que lo hermoso y lo sublime han sido suplantados en el arte por la esteticidad de lo banal y de lo feo. El arte performativo, el arte pop, etc. Y yo diría que sí y no. Esa es la gran respuesta, sí y no. Porque una vez que cualquiera de estas cosas se clasifica como arte, entonces se vuelve experiencia de alguna forma estéticamente. Lo pensamos ya como estético. También diría que lo sublime y lo hermoso siguen permeando las experiencias diarias de lo estético. Entonces, los artistas avant-garde han tratado de quitar lo hermoso y lo sublime. Y el resto de nosotros todavía estamos involucrados mucho en estos dos conceptos. Ahora, de lo último de lo que voy a hablar de esto es del peligro de lo hermoso y lo sublime que esté conectado con lo malo y lo bueno. Lo que pasa por esto es que creo que nos mueve hacia una forma de pensamiento muy esencialista, y lo pueden ver en grandes filósofos como Kant, lo pueden ver en la vida diaria también. Entonces, lo que Kant escoge es, por ejemplo, algo muy trivial, pero también hace algo muy, muy, muy profundo. Él dice, las mujeres son hermosas porque son buenas. ¿Es verdad? Sí, claro. No hay una conexión inherente entre la superficie estética y la profundidad. Pero así, en nuestra vida diaria, seguimos haciendo esta conexión entre ellas. Y eso, de eso se trata, por ejemplo, los anuncios. Todos como que dependemos de ellos. Entonces, queremos hacer imágenes con anuncios con imágenes hermosas y no sublimes, porque pensamos que eso va a hacerlo parecer bueno al producto, ¿no? Pero de hecho tenemos que ser un poco más sofisticados y regresarnos y estar conscientes que cada uno de ellos es primero construido socialmente y que esa evaluación moral es una actividad independiente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor podemos votar por un hombre muy guapo para presidente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que su belleza es un signo de su virtud. Pero no lo es. Es nada más la superficie. Bueno, sí, sí, es hermoso, ¿no? Pero eso no tiene relación inherente con si es bueno o no. Y muchos hombres han encontrado la tragedia por lo opuesto, ¿no? Pensar que una mujer hermosa también es buena gente. O hermosa, ¿no? Hermosa en el sentido moral. Voy a hablar del estatus de lo real. Yo diría que es conveniente confrontar esta ambigüedad moral y política, las cosas que acabo de mencionar, que los pensadores críticos modernos han tratado de imponerlos como la primacía de lo real. Una forma de combatir esta falacia moralística por un lado y la falacia estética por el otro ha sido el declarar que los íconos no son ninguna de las dos, que ni estéticos ni moralísticos, simplemente que son reales. Este es una alternativa prototípica al moralismo y a la estética moderna que empezó con John Locke y que alcanzó su punto de despegue en el siglo XIX con el nacimiento de la fotografía. La idea aquí es que no podemos conocer algo como realmente es a través de la fotografía, de la realidad, de la ciencia. Sí se puede. Y uno de los ejemplos más grandes es la crítica de la falla de los objetos. Por ejemplo, en su libro Capital, esta perspectiva es muy común y Marx dice: vamos a dejar el fetichismo el fetichismo de los objetos. Nada más vamos a ver a las cosas como realmente son. Por ejemplo, por el uso que nos dan. Por ejemplo, digamos, no nos vamos a emocionar tanto por un coche, es nada más para manejar. O una bicicleta es para llegar a algún lado, ¿no? O una chamarra, pues es nada más una chamana. Esta es la perspectiva real. El esteticismo es peligroso, nos está volviendo locos. Vamos a tener una sociedad buena donde nada más estamos viendo de forma práctica. Y mi respuesta para él es: buena suerte. Porque no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la conciencia icónica. Ya esteticizamos las superficies. Estoy seguro que los hombres de las cavernas vestían de forma muy a la moda, ¿no? Sus pieles. Entonces, ven, por ejemplo, las herramientas de la gente de antes son están muy estilizadas. No son solo objetos usados. Pero es el realismo. Lo que estoy tratando de decir es que es un argumento moral. No es solo la ciencia, es una manera de unir y ganar un sentido de perspectiva y control de la moral. Finalmente, y ya casi llegó al final. Y voy a terminar hablando de probablemente uno de los más difíciles, bueno, sí quiero decir esto, de los más difíciles de alcanzar, cuando el realismo llega a su punto más lejano, se vuelve un ataque al materialismo en sí mismo, en lo que es el objeto material, y produce un tipo de crítica social de la indulgencia material. Nos quiere que pongamos nuestra fe en objetos externos, no consumamos tanto o que no consumamos para nada. Y sugiere que necesitamos convertirnos en ascéticos, no en estéticos, sino en ascéticos, para volvernos espirituales, para seguir y no irnos, no es irnos a las cavernas solo así, sino simplemente convertirnos a nosotros mismos, convertirnos en seres espirituales que no necesitan los objetos materiales o realidades materiales. Que necesitamos ver dentro de nosotros mismos algo. Por ejemplo, todas las religiones grandes del mundo, ya sea el hinduismo, el budismo o la cristiandad, cualquier religión, tiene dentro de ellas una crítica muy fuerte a la materialidad y nos piden que nos quitemos del mundo de los objetos, que nos retiremos del mundo de los objetos. Y de esta manera, ellos pasan lo icónico a lo moral. Entonces, en lugar de volvernos icónicos, ellos entran en lo que es el clasicismo o en la iconoclasia. Y como saben, es una ruptura de los ídolos. Todos hemos leído el primer libro de la Biblia, donde están muy sospechosos de los ídolos. ¿Por qué? Porque Dios no podía verse. Dios nada más existía en espíritu. Entonces, no pongas un espíritu en una forma material y no lo adores. Entonces, la reformación de los protestantes contra la Iglesia Católica también estuvo, no sé, rompiendo todos estos ídolos, ¿no? Destruyéndolos. Entonces, hay una unión entre el iconismo y en todas las tradiciones. Que lo que quería decir finalmente es que hoy nosotros, como parte del movimiento ambiental, de los movimientos contra el calentamiento global, del mundo material, vamos a convertirnos en gente moral, pero no creo que sea posible. Creo que podemos combatir el calentamiento global y aún así tener nuestros objetos materiales. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, Alexander, por tu charla, como dicen en inglés. Recuerdo cuando estábamos intercambiando correos y me digo que invitamos a la conferencia y dice, no, es un, en inglés decimos talk. Entonces, una manera más sencilla de querer plantear ideas que sin duda nos han puesto a reflexionar. Jeff me ha solicitado que prefiere conversar con ustedes, pero no en un grupo de preguntas, sino quizás una por una. Eso conlleva evidentemente a que pues, el tiempo de preguntas se alargue y por lo tanto se reduzca el número de preguntas. Y también solicita sin duda que sus preguntas puedan ser muy concretas para que el espacio de la respuesta pueda prolongarse. Siempre matters of aesthetic. Yo nada más quería hacer, quizás estaría aprovechando del icono que estoy aquí para hacer una pregunta muy, muy concreta. Porque siempre que, bueno, seguramente la puedo hacer de manera más personal, pero es un poco tratando de juntar lo que hemos planteado. Primera observación, y esto es para nosotros, como sociólogos y pensadores, que hay algo que está apuntando Jeff, me parece, bueno, aquí tenemos seguramente que estar de acuerdo. Esa importancia de dejar de analizar, observar y comprender la sociedad desde el ámbito de aquello externo que nos llega a nosotros. Creo que lo que nos está tratando de plantear es esta mirada, este mutuo acuerdo que llega de adentro, cómo lo sacamos hacia afuera. Les planteo dos cosas, yo trabajando en comunidades autóctonas. Hay una reflexión entre la mirada egocéntrica y la mirada geocéntrica. Si nosotros vamos a una comunidad indígena y tratamos de definir, tratamos de que nos expresen el significado de su entorno, siempre nos van a describir siempre van a decir ellos con respecto a lo que el entorno les trae y cómo va hacia ellos. Cuando que en nuestras sociedades más urbanas siempre definimos nuestras miradas a través de uno hacia afuera, es decir, esta, hay una distanciación entre el entorno y la persona. Nada más el comentario lo tengo a Clara, creo que está apuntando a ver nuestras sociedades más bien dentro de esta comunidad que se genera de adentro y lo que da como significado. Y mi pregunta muy concreta es, a Jeffrey, hablaste de lo estético y lo moral. Perdón, bueno, entonces damos ese fue mi comentario, ahora les doy la palabra a ustedes. Si tuviera alguna pregunta que hacer, por favor, o comentario o alguna cuestión en particular, por favor, aquí, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, don Jeffrey Alexander. Todo lo real se encuentra estetizado y moralizado, es decir, se encuentra saturado de significado dentro de la experiencia. En este sentido, la construcción del pensamiento sociológico, ¿cómo lleva este esteticismo y esta moralidad al discurso especializado, es decir, a la escritura propia de la sociología? Desarrollar el vocabulario para interpretar el significado de las superficies y desarrollar modelos de poder estético y que muestren las conexiones entre estas experiencias de materialidad y significado social, de manera que cuando entrevistamos a la gente, no solo por sus creencias sino o por sus actitudes, sino por las sensaciones de ellos, las experiencias que tengan, de manera que podamos aprender a sacar este aspecto de la sociedad que no es simplemente moral, estético, sí. No simplemente moral, sino también estético. Y me gustaría poner a lo mejor un poco más de atención a la circulación de las superficies estéticas en la moda, en las imágenes de los medios de comunicación. ¿Saben? Realmente no estoy seguro. Creo que llevé un estudio empírico muy corto en lo que yo llamo los iconos de celebridad y el icono de la celebridad en la ciudad, en la sociedad contemporánea, no de las películas sino de otras personas, ¿no? Y también he escrito un libro muy muy importante sobre las estrellas. Entonces creo que muy pocos sociólogos estudian a las celebridades, excepto del punto de vista de decir, bueno, ¿saben qué? Es gente que tiene mucho dinero. Son ejemplos de poder. son ejemplos de modificaciones, y las implicaciones de los estudios de las celebridades es que hay algo en la sociedad que tiene algo diferente, porque decimos, ¿por qué yo me estoy agachando, no?, ante estas imágenes icónicas? Sí, realmente estamos en una sociedad, si estuviéramos en una sociedad tradicional, no lo haríamos. A nosotros, y no es real. Ellos son un tipo de ícono, las celebridades son un tipo de ícono que necesitamos. Pero sí es muy cómodo decir nada más así, pero sí me gustaría que los sociólogos estudiaran en términos de sociedad. Me gustaría que desarrollaran una dimensión de sociología cultural que sí ponga atención, además a las otras cosas, ¿no?, que estamos estudiando, a este sentimiento, por ejemplo, al papel de la música en la sociedad contemporánea, cuál es la experiencia de ver televisión, etc. Haciendo. Es decir, la sociedad, bueno, lo que yo quería decir en los últimos minutos de mi conferencia es que las sociedades tienen un, bueno, la mayoría de mi conferencia lo que quise mostrar es la importancia de la superficie estética y cómo nos arrastran hacia ella, ¿no?, y cómo lo contrastamos con las cualidades morales. Pero en la última parte, lo que yo quería decir es que la gente siempre son críticos. Entonces, como personas estamos muy divididas, como sociedades también. ¿Por qué? Porque promovemos la iconicidad y somos muy críticos de nosotros mismos. Tenemos muchas expresiones como la belleza solo está en la superficie, ¿no? No caigas por una cara bonita. Estas expresiones que tenemos muestran también esta otra parte que tenemos, que está tratando de recordarnos, esta otra parte que está aquí, que está tratando de recordarnos que es una crítica moral a la experiencia estética. Entonces son dos cosas, y ambos sentimientos están en la vida diaria y en la filosofía más esotérica. Por ejemplo, en Platón tienen una desconfianza tremenda de la experiencia estética, porque nada más estás copiando, y eso quita las partes racionales de las personas, ¿no?, y las destruye. Él quería abolir el arte, la teoría del arte, para que la gente pudiera ver menos o ser menos estético. Entonces yo siempre creo que en la filosofía y en la vida diaria no todos tenemos los mismos pensamientos, pero sí tenemos un sentido común, pero siempre estamos peleando unos con otros. Y por supuesto, en la sociología contemporánea hay, por ejemplo, una corriente muy común, el feminismo, el antisemitismo. Tratamos de convencer a la gente de que separe la superficie de la profundidad, para que vea que todos los seres humanos, por ejemplo, son los mismos, no importa cuál sea su superficie. Y esa es una de las piedras angulares del pensamiento crítico. desde la Revolución Francesa, pero aún así, este, lo que estoy diciendo es que eso es más desde un punto de vista moral de los sociólogos, pero no vamos a engañarnos en pensar que la sociedad no puede dar esas imágenes, no puede quitarse la importancia que sí se le da a la superficie. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, lo que está unido con la piel va aún hasta el color de nuestra piel, es importante o va a ser importante. A algunos les va a gustar la piel blanca, a otros la piel morena, pero nuestro objetivo es separar esos juicios de simplemente ponerlos en categorías con lo bueno y lo malo. Bueno, me pareció muy interesante, por un lado, la articulación entre lo estético y lo moral. En algún momento, digamos, ya en alguna discusión de mucho tiempo atrás, sobre la filosofía de Plotino, de alguna manera la conversación entre lo bueno, lo bello y lo verdadero, llevaban al uno, que es el todo, digamos, ¿no? Que es el orden. Digamos, el cosmos. Y el orden del cosmos se introducía, digamos, evidentemente, en la sociedad del hombre. Es interesante también que la filosofía, sobre todo la teórica y platónica, se pensaba el orden a partir de la idea de la sinfonía, de la música, digamos, ¿no? O sea, la música era lo que conectaba la sensibilidad con el orden y de alguna manera conformaba una totalidad. Pero lo otro interesante que dijo, de alguna manera, también lo que plantea, que me pareció interesante, fue la relación entre lo sublime y el mal, en referencia a la idea de la relación entre lo bello y lo bueno, de alguna manera, ¿no? Y pienso en esta idea de la relación entre lo bello y lo bueno, y el orden y la totalidad, dentro de una idea de lo bello, de lo sublime y de lo malo, también unía dos conceptos de la estética, que es el símbolo y la alegoría, digamos, ¿no? El símbolo, digamos, formando también la unidad, que la alegoría forma la fragmentación, ¿sí? En verdad, cuando Benjamin recupera la idea de alegoría frente a la idea de símbolo y discute, evidentemente, la diferencia entre la tragedia y el drama alemán barroco, que es el drama de la muerte, lo que está discutiendo a través de la alegoría es una idea de finitud, digamos, ¿no? de incompletitud con respecto a todo. Y esto me lleva, por una parte, a dos cosas que me parecen, digamos, por lo menos interesantes en esta idea de alegoría de incompletitud y de fragmento con respecto a todo, que tiene que ver con la idea de un observador, digamos, ¿no? Sí. La pregunta es, digamos, ¿cuál es la dimensión crítica de la estética, digamos, ¿no? O sea, hay una recuperación crítica de la estética que tiene que ver con una posición externa de todo, digamos, ¿no? Y lo feo, de alguna manera, construye una oposición frente a la idea de belleza, frente a la idea de armonía, frente a la idea de totalidad, digamos, ¿no? Y de alguna manera lo que está planteando es una observación externa, digamos, una externalización con respecto a esta idea de vinculación, digamos, ¿no? A esta idea de musicalidad, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el desorden, ¿sí? Y como, digamos, por lo menos a mí la pregunta tiene que ver, no la tengo muy, muy en clara, pero me parece a mí que en esta incomunicabilidad entre lo feo, lo bello, lo feo y lo bello, lo sublime y lo malo, lo que se presenta es una dimensión crítica, digamos, ¿no? ¿Cómo relacionarse con la función crítica de la sociedad? Muchas gracias por... esa ponencia fabulosa. Aprendí mucho de ella. Y creo que estás realmente abriendo unas nuevas ideas para mí. Lo que estás preguntando es qué es normativo dimensionalmente. Parcialmente es como tú dices. Lo que estamos viendo es únicamente la superficie, ¿ya? Entonces es regresarnos al esencialismo y permitir que sea en un sentido de libertad para la sociedad, ¿no? Entonces vemos que la gente, por ejemplo, gordita, no son malas, que no tienes que tener un cierto look, aunque tú sabes, aunque tú sepas que este problema nunca se va a acabar completamente, ¿no? De fijarnos en lo externo, pero realmente tú estás dándonos un argumento más específico, que es básicamente dar una estética críticamente y cómo está el concepto también de lo que no es armónico, de la banalidad de la fragmentación. Creo que, por ejemplo, la filosofía posmoderna de la estética es hacer eso al hablar del fin de lo bello y de lo sublime. Y creo que vemos esto como regresa al romanismo. Y es realmente aceptar lo anterior y traerlo, ¿no? Lo antiguo y traerlo. Yo creo que es un muy buen punto para una reflexión futura. Hi, Carlos. I'm going to do the question in English. Hacer la pregunta en inglés. Any problem? Si no tienes problema. Sí. Okay. As I understand, como yo entiendo, somos una sociedad que tiene la conexión con los significados y los por el simbolismo y la interacción del simbolismo, pero mi pregunta es, ¿crees que esta teoría, y pensando en esta teoría como una superficie, es un estado del pensamiento individual de la teoría o de la sociedad, o la sociedad actúa solo para nada? ¿O crees que en su pensamiento está haciendo algo, pero no solo su pensamiento, sino como el pensamiento de todos los individuos que son parte de una sociedad? Is it what? Bueno, que entiendo que nosotros somos una sociedad que tiene un intercambio entre las superficies y los significados, pero lo conocemos a través de lo que se llama interacciones con simbólicos. Pero si que crees que esta teoría, pensando la teoría como algo que está más allá o como que algo que puede interferir en el pensamiento de los individuos que están en la parte de la sociedad, o que solamente esos individuos están atravesando, juzgando, pensando solamente a partir de una abstracción que no tiene, bueno, más bien de un acto que no tiene nada que ver con una abstracción. ¿Bien? ¿O? Se involucra. Creo que lo que estás hablando, de lo que estás hablando del simbolismo de interacción o interaccionista, interaccionismo simbólico, es una de las ideas. Lo que nos quieren enseñar es que la gente no se involucra en el abstraccionismo cuando interactúan con la gente, con el sentir de esa conciencia. No una conciencia cognitiva. Claro, la gente sí tiene conciencias cognitivas, ¿no? Pero no sé si eso realmente es lo que me estás preguntando. Y lo que a lo mejor la sociología puede contribuir para eso. Creo que la sociología es la casa de la conciencia crítica en la sociedad. No tienes que ser un sociólogo. Yo creo que todo mundo tiene una conciencia crítica, pero la disciplina misma en sociología, su existencia, siempre puedes estar segura que siempre puedes tomar un paso hacia atrás en el sentido en el que de lo que tenemos sea natural. Entonces, la sociología desnaturaliza todo. Y una de las cosas que he tratado de hacer es desnaturalizar la apariencia estética, mientras al mismo tiempo estoy tratando de decir que la sociología necesita ser más abierta y aceptar el hecho de que la estética sí llena placeres o produce placeres y constituye una moralidad. Bueno, pues agradecemos a todos ustedes por haber estado aquí, por haber asistido. También a Jeffrey Alexander por haber estado en la conferencia y compartido su tiempo y sus preguntas. Y bueno, le doy la palabra a Nelson. Muchísimas gracias a la gente de Sangre por esta charla tan interesante y por haber despertado el interés en la facultad en el tema que presentó, igual a Daniel y al colegio de Inteligencia, porque este tipo de trabajos conjuntos con la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y el colegio de Inteligencia, pues da frutos de este tipo de eventos. Pues agradecer a todos ustedes su asistencia a esta charla. Día de hoy, y también la gente entregará unas publicaciones de la Universidad de México, como de la.